tema, algo para sonreír un poco. Sí, sabes que ya llevo rato pensando bien. Este sueldo no alcanza para nada. Todos los precios están aumentándole. Leche, azúcar y la harina pan. Hoy fui para el mercado y no pude comprar. Tengo 4 meses que no llega el clan. Y los bachaqueros con su precio justo. Oye, ya, ya estoy muy flaco y esto no es normal. Antes comía bien y ahora como mal. Come carne y pollo, se ha vuelto un lujo. Bien flaquito, me miro en el espejo y estoy bien flaquito. Ya he rebajado como 20 kilos. Si para el desayuno no hay para almorzar. Soy flaquito, la dieta maduro no tiene flaquito. Quiero desaparecer, me quiero pegar grito. Con esta crisis no vamos a engordar.